Bueno, vamos a. Nos acompaña Israel Paniagua, de la Junta Directiva de Enlaces, Edwin Trejo, del área de investigación del Centro para la Defensa del Consumidor. Vamos a hablar sobre la emergencia nacional, un poco sobre la especulación que ha carecido alimentos y productos de primera necesidad. Con ustedes, el señor Israel Paniagua. Muy buenas tardes. Las políticas de ajuste estructural y el modelo neoliberal nos dejaron como herencia el desmontaje del aparato productivo agrícola y la dependencia en la compra, entre otros, de productos en la canasta básica alimentaria. Por otro lado, la creciente industrialización e inexistente ordenamiento territorial ha colocado al país en el primer lugar. En primer lugar, en el mundo con relación a la vulnerabilidad medioambiental. Sumamos a ello los embates de la crisis internacional que nos superan aún. Las asociaciones de enlaces lamentamos pues la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales debido pues a este desastre natural. Y nos preocupa la situación también pues por la que pueden pasar nuestros hermanos, especialmente aquellos más necesitados que han sufrido las pérdidas de sus bienes y de las vidas. Como asociaciones, queremos prevenir el incremento a los productos básicos, como son pues el maíz, el frijol y el arroz. Sabemos que siempre en El Salvador que se dan estas cosas, siempre pues se da la especulación y el acaparamiento. Tenemos pues en el año 2010-2011, para cuando fue pues el desastre de la tormenta Ágata, el frijol estaba a 50 centavos y llegó a 1,50. Pues el precio no bajó, se mantuvo, y por eso estamos aquí, pues para que en esta vez no se den las mismas situaciones. Pedimos al Estado pues que sea un poco más fuerte, especialmente pues con los acaparadores de estos productos alimentarios. Estamos en una situación de calamidad pues en el cual le pedimos tanto a los proveedores como también pues a las personas que tienen ventas en mercados y ventas también pues muchas veces que se andan dando en los territorios a través de vehículos, que no se aprovechen de la necesidad que hay ahorita en las personas. Pedimos pues a los proveedores sean más conscientes, que no aumenten el precio a la canasta básica. Sabemos pues de que hay algunos precios que ya se alteraron y todavía pues no están comprando todavía productos pues después de estas emergencias que han habido, después de estos desastres. Pedimos pues honestidad a los proveedores, honestidad pues también a las personas que también están en los mercados, que muchas veces están especulando los precios para tener más ganancias todavía. Que en esta necesidad que tenemos ahorita, pues a nivel nacional, pues seamos, especialmente le llamamos a la empresa privada, a distintos proveedores, para que no se aprovechen, ¿verdad? Que comprendan el dolor y el sufrimiento que hay en las personas. Que tengan pues compasión de esta gente, ¿verdad? Que está ahorita necesitada. Sabemos que en El Salvador siempre estas situaciones se han dado y siempre se darán y siempre están estas personas aprovechándose de la situación. Así es que pedimos pues que en este momento que se ha decretado pues calamidad en el país, haya pues de parte del Estado una vigilancia más clara en distintos lugares, que el Estado pues sea también más fuerte con sus leyes, que no permite esta especulación. Así es que pedimos pues a todas las instituciones de Estado que son pues las que les compete tener este control, que hagan su trabajo pues de la mejor manera. A continuación pues tenemos a Naika. No, no, no, Edwin. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Dada la situación de los eventos climatológicos que han acaecido en el país, como Centro para la Defensa del Consumidor, se tuvo a bien hacer un monitoreo en alianza con las asociaciones de personas consumidoras del país. Ya ustedes saben que esto es como un ciclo que se repite, ¿no? Viene una emergencia y vienen los especuladores y los acaparadores y, en consecuencia, la alza de los productos. En este monitoreo, nosotros se pudo constatar que hay ciertos productos de la canasta básica alimentaria que ya presentan una alza considerable, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los más sensibles es el maíz, ¿no?, que es la base para la producción de tortillas, tamales y otros alimentos propios de la culinaria salvadoreña. Entonces, este ha tenido un incremento de 29 centavos que se reportó en septiembre. Ya durante esta emergencia nacional ya reporta un precio de 39 centavos. O sea, ha tenido un incremento de 10 centavos la libra de maíz, ¿no? Entonces, es preocupante. Por otra parte, todos estábamos alegres porque la libra del frijol rojo de seda había tenido una leve disminución en su precio, ¿no?, que llegó a costar 80 centavos o 75 centavos dependiendo en la plaza donde se adquiriese el producto. Pero ya en la emergencia nacional, según nos han manifestado los compañeros y compañeras de las diferentes asociaciones de personas consumidoras, ya llegó a 95 centavos y en otros lugares hasta se reporta que ha superado el dólar, no la libra de frijol rojo de seda. Otros productos que sí se ha mantenido es el arroz, gracias a Dios, ¿verdad? Este no se ha visto afectado y sí se presenta una leve alza, ¿no?, de 6 centavos nada más. Y quizás preocupa algo al Centro para la Defensa del Consumidor y Enlace, preocupa mucho que en el caso de Tacuba, por ejemplo, donde ustedes saben que es un municipio donde se concentra una población que está en condición de pobreza extrema y severa, ¿no?, llama la atención que el quintal de maíz pasó de costar la semana pasada $15 a $30, y esto afecta la ya deteriorada economía familiar. Esto es lo que se pudo constatar. Obviamente es en un informe preliminar, y Naida procedería a plantear las propuestas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Complementando un poquito la información sobre los gráficos, hay que comentar que el precio de los alimentos básicos en el mercado de emergencia nacional por lluvias ha tenido también un incremento bastante fuerte en la cebolla grande. Estamos hablando de 13 centavos. Estábamos alegres porque había una disminución en la canasta básica, sin embargo, detonada la emergencia nacional, 13 centavos para un artículo específico de la canasta básica es elevadísimo. Al igual que la papa, nos preocupa grandemente, un insumo utilizado bastante que ha tenido un incremento de 10 centavos de dólar, de 10 centavos de dólar, y el plátano o el chile, que también son otros artículos que son utilizados para la misma, ¿no? En este sentido, sabiendo que incluso se ha elevado desde emergencia nacional hacia estado de calamidad, creemos que, en primer lugar, sabiendo que la Defensoría del Consumidor ya activó al Sistema Nacional de Protección a la Persona Consumidora, nos interesa que este monitoreo y que este proceso permanente pueda tener el alcance suficiente hacia aquellas localidades en donde hasta ahora mismo nos están reportando este tipo de aumentos. Las zonas urbanas en donde se ha activado el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, así dicho esta tarde, en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, no son exclusivas en nuestro país. Tenemos zonas altamente golpeadas en donde hemos tenido información y de donde hemos sacado nuestros datos a efecto de que este incremento está golpeando grandemente a la gente. Igual los incrementos reportados en los supermercados. Estamos hablando entonces de la posibilidad que este Sistema Nacional de Protección a la Persona Consumidora pueda enfocarse incluso en el quehacer de estas cadenas de supermercados que obviamente están vendiendo a un precio un tanto exorbitante. Queremos centrarnos sobre todo en la urgente necesidad de aplicar lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor. Este artículo da la potestad a la Defensoría para fijar precios. Estamos hablando de un estado de calamidad, incluso ya trascendimos la emergencia nacional. En este sentido, obviamente, entendiendo que estamos dentro de los parámetros en donde el Estado debe de generar todas aquellas condiciones suficientes para garantizar a sus habitantes dignidad y, sobre todo, tranquilidad en lo que hemos ya mencionado, obviamente estamos solicitando que se aplique este artículo y que obviamente la Defensoría del Consumidor pueda fijar el precio y a partir de ahí generar procesos de monitoreo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar entonces con fluctuaciones tan dispares y tan distintas que no tienen a su base un precio mínimo, un precio básico sobre el cual poder entonces hacer un estudio. Tal cual como decían los compañeros y compañeras de enlaces, Ágata nos ha dejado una lección grandísima. Y es que aún utilizando los mecanismos administrativos como es la imposición de multas ya establecido por la Ley de Protección al Consumidor, obviamente estas no son suficientes para reivindicar el derecho violentado. Es ahí donde vemos urgente entonces la aplicación del artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor. Finalmente, recordar que las crisis son enormes oportunidades para replantearnos como país. En este sentido, el llamado, por supuesto, a las instancias estatales para que la política pública vaya enfocada, sobre todo, a que la reconstrucción lleve implícito todo un proceso de planteamiento de desarrollo de este país. Y que no año con año nos veamos con la necesidad de rememorar el año anterior, porque evidentemente son problemas estructurales y nunca logramos salir de estos impases que se nos hacen prácticamente diluvios en cada año que pasa. Nos solidarizamos, por supuesto, con las familias salvadoreñas. Obviamente estamos llamando a que este proceso de reconstrucción sea conjunto e incluyente y, sobre todo, sabiendo que hay que fortalecer a este Estado con la finalidad última de garantizar vida digna para sus habitantes. Este es el posicionamiento del Centro para la Defensa del Consumidor. Ahora mismo solo hemos encontrado sobre todo especulación. Ya el acaparamiento seguramente hará el proceso administrativo en la instancia oficial. Esta tarde misma sabemos que se activó junto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Hacienda para hacer un monitoreo en zonas cercanas a esta localidad. Aplaudimos la iniciativa, pero también llamamos a ir un tanto más allá, es decir, a la aplicación de la fijación de precios y aparte de ello a la búsqueda de lugares específicos en donde sí está golpeando mucho más el fenómeno como es zonas rurales. ¿Perdón? Tenemos localidades específicas nosotros monitoreados. Zaragoza, la zona de Tacuba, la zona de Apopa, la zona de Perulapía, San Rafael Cedros, Zacatecoluca, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, que son como las asociaciones con las que nosotras y nosotros trabajamos. Exactamente, es donde tenemos reportes importantes. En Sonsonate también, en Sonsonate tenemos una denuncia fuerte del aumento del maíz, tal cual lo recibimos de los datos de Apopa, en donde está prácticamente el quintal al doble de su costo. Esto al convertirlo en libras obviamente significa un incremento importante que está golpeando a las familias salvadoreñas. No con respecto a la gasolina, pero sí con gas licuado de petróleo. Tenemos denuncias concretas con relación a la venta del insumo en algunos lugares en donde sí ha habido incremento, igual el transporte público. Sobre todo en Sonsonate hemos tenido el llamado específico que se está haciendo de 1.35 que cuesta el pasaje, se ha aumentado a $2 y obviamente esto obliga a activarse. Esto obliga a activar al Estado para que la vigilancia llegue hasta donde debe llegar, aparte del tema alimentario, que es el que más nos preocupa porque la FAO ya hizo un anuncio del incremento inminente y de una crisis alimentaria, pero sí este tipo de fenómenos nos detonan otros tantos servicios importantes para lo cotidiano del país, ¿no? ¿Y este incremento en qué día? Durante estos días, a partir del viernes, del sábado y domingo ya empezamos a recibir algunas denuncias, pero sobre todo desde el día de ayer. Entre ayer y ahora, que hemos activado ya fuertemente de manera institucional esta relación con las asociaciones de personas consumidoras, nos hemos encontrado estos hallazgos ya expuestos por Edwin y acuñados por Israel. En la capital, en algunos lados, de hecho, se han retomado sí algunos elementos, sobre todo de supermercados, en donde tenemos ya denuncias que obviamente los monitoreos no, muchas veces no llegan hasta los supermercados desde la instancia oficial, pero que sí evidentemente se están viendo afectados en precios. Tenemos incluso una denuncia específica de un centro en donde se está pidiendo la compra de determinados productos para ser donados, pero que quedan en la misma cadena. Entonces, obviamente eso debe tener un proceso de contraloría posterior a efecto de saber si la aportación que está haciendo la persona consumidora obviamente llega al destino publicitado, ¿no?, por esta cadena específica. Gracias. Sí, claro.